Hoy estudiaremos Daniel 7, que nos muestra que después de una secuencia de poderes mundiales que gobernaron el mundo con dominio despiadado, se establece el Tribunal Celestial. Y el Hijo del Hombre recibe el poder y el reino para gobernar para siempre con su pueblo. Y los temas que abordaremos serán cuatro. Número uno, el cuerno pequeño. De la cuarta bestia con 10 cuernos emerge un cuerno pequeño que blasfema contra Dios y persigue a su pueblo. El tema dos, el juicio celestial que condena al cuerno pequeño y da liberación y salvación al pueblo de Dios. Tres, el Hijo del Hombre emerge del juicio celestial para vindicar a su pueblo. Tema 4. Los santos del Altísimo, que sufren persecución, pero permanecen fieles a Dios y finalmente reciben el reino. Así que ve por tu Biblia. Hoy navegaremos en aguas un poquito más profundas, pero es un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Mantente en sintonía. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo clave de hoy está en Daniel capítulo 7, versículo 27, y dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí tenemos la visión de Daniel 7, que es nuestro tema para hoy, que es paralela al sueño de Daniel 2. Pero Daniel 7 se expande sobre lo que se reveló en Daniel 2, desde otro ángulo. Primero, la visión ocurre en la noche y describe un mar agitado por los cuatro vientos. La oscuridad y el agua evocan a la creación. Pero aquí la creación parece estar en alguna manera, de alguna manera distorsionada o bajo ataque. Segundo, los animales de la visión son inmundos e híbridos, lo que representa una violación del orden creado. Tercero, los animales son descritos ejerciendo dominio, por lo tanto, da la impresión de que el dominio que Dios le dio a Adán en el jardín ha sido usurpado por estos poderes. Y cuarto, con la venida del Hijo del Hombre, el dominio de Dios se le devuelve a quienes le pertenece apropiadamente. Lo que Adán perdió en el jardín, el Hijo del Hombre recupera en el juicio celestial. Y la descripción anterior nos da una visión panorámica de las imágenes bíblicas que corren en el fondo de esta visión altamente simbólica. Y afortunadamente el ángel explica algunos de los detalles cruciales de la visión para que nosotros podamos comprender las figuras principales de esta asombrosa profecía. Veamos ahora cuatro animales y cuál es la esencia de lo que se le muestra a Daniel y cuál es la visión en realidad. Tomaré solamente unos versículos de todo este capítulo, capítulo 7. Y aquí va, dice lo siguiente: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. Después de esto, he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas y tenía 10 cuernos. Bueno, nota que cada animal que se le muestra a Daniel corresponde a una sección de la estatua que se le mostró a Nabucodonosor. Pero ahora se agregan más detalles sobre cada reino. Qué interesante que las criaturas que simbolizan naciones paganas sean todas bestias inmundas. Además, a excepción de la cuarta bestia, la descripción de los animales es semejante a algunas criaturas conocidas. Por lo tanto, los animales no son símbolos arbitrarios, ya que cada uno tiene algunas características que señalan algún aspecto del reino, del país o la nación que representa. Por ejemplo, león. Un león es la representación bíblica más adecuada de Babilonia, porque los leones alados decoraban las paredes del palacio y otras obras de arte babilónico. Al león descrito en la visión, eventualmente se le arrancan las alas, se lo hace poner en pie como un hombre y recibe un corazón humano. Y este proceso simboliza la decadencia del imperio babilónico bajo sus últimos reyes. Por otro lado, tenemos el oso. El oso representa el imperio medo-persa. El hecho de que esté más elevado por un lado indica la superioridad de los persas sobre los medos. Y las tres costillas entre sus dientes representan las tres conquistas principales del imperio medo-persa, que son las provincias de Lidia, Babilonia y Egipto, o los países. Y el veloz leopardo representa el imperio griego establecido por Alejandro Magno. Las cuatro alas hacen que esta bestia sea aún más rápida, una representación adecuada de Alejandro, quien en pocos años puso a todo el mundo conocido bajo su dominio. Y por último, la bestia espantosa y terrible, como lo llaman, indescriptible. Mientras que las bestias anteriores solo se parecen a los animales mencionados, esta es una entidad en sí misma, es decir, los primeros se describen como un león, como un oso, pero este no se parece a nada, es una mezcla extraña. Porque esta bestia de múltiples cuernos también parece mucho más cruel y rapaz que las anteriores. Y como tal, es una representación adecuada de la Roma pagana que conquistó, gobernó y pisoteó el mundo con pies de hierro. Todos estos miles de años de historia humana han llegado y han pasado como se predijo. Por eso pregunto, ¿cuánto consuelo puedes recibir al saber que sobre todo el clamor, el malestar y a veces el caos total, Dios es quien gobierna? ¿Y qué nos enseña esto acerca de la confiabilidad de las Escrituras? Bien, ahora llegamos al punto clave en cuestión. El cuerno pequeño de Daniel 7. Vamos a leer versículos 7 y 8 y 19 al 25, resumiendo, no leyendo todo, sino parte de estos versículos. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pregunto, ¿quién es el poder representado por el cuerno pequeño que surge directamente de la cuarta bestia y sigue siendo parte de ella? Ya vimos que el animal feroz con 10 cuernos que gobierna el mundo con gran crueldad representa a Roma pagana. Ahora debemos considerar el cuerno pequeño y el poder que representa. Como se muestra en la visión, el cuarto animal tiene 10 cuernos, de los cuales se eliminaron 3 cuernos para dar paso al cuerno pequeño. Hermano, quiero hacer una pausa aquí, porque algunos pueden decir, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Tiene mucha, muchísima importancia, en primer lugar, porque Dios lo revela, en segundo lugar, porque identifica el poder que surge para contrarrestar el plan de salvación y cambiar todo, y el poder usado por el enemigo para el drama final, para el desenlace final de este gran conflicto. Por eso es importante, y si Jesús lo revela, es importante, porque es más fácil hablar del Evangelio, que el Señor te ama, el Señor arregla tus problemas, pero Jesús reveló esto para que veamos a través de la historia y en el tiempo final quién es este poder y qué importancia tiene, porque habrá una marca que pondrá y nadie se escapará excepto que sepamos y estemos afianzados en la palabra de Dios. Y dice que este cuerno tiene ojos humanos y habla grandes cosas. Está claro que el cuerno pequeño surge de la entidad representada por ese terrible animal, que es la Roma pagana. Y en cierto modo, el cuerno mantiene o continúa algunas características de la Roma pagana. no es más que una etapa posterior del mismo poder. Pero ahora Daniel ve que este otro cuerno hace guerra contra los santos. Y el ángel explica que este cuerno es un rey que realizará tres acciones ilícitas. Número uno, hablará palabras grandiosas contra el Altísimo. Perseguirá a los santos del Altísimo, número dos. Y tres, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y como consecuencia, los santos serían entregados en su mano. Luego el ángel da el marco de tiempo de las actividades del cuerno pequeño. Dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en este uso del lenguaje profético, la palabra tiempo significa año. Por lo tanto, los tiempos de la expresión significan años, una forma dual, dos años. Por lo tanto, este es un periodo de 3 años y medio profético, que según el principio, día por año, indica un periodo de 1260 años, y de paso este periodo es mencionado 7 veces en las Escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque este poder haría cosas terribles, porque durante este tiempo el cuerno pequeño lanzaría un ataque contra Dios, perseguiría a los santos de Dios e intentaría cambiar la ley de Dios, y lo hizo. Y este tiempo está claramente establecido, como dije, en 7 ocasiones en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando este poder reinó por 1260 años, del 538 al 1798. Bueno, ya San Pablo predijo que ocurriría, y ya comenzaba a manifestarse en sus días. Mira lo que dice en 2 Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué similitudes hay entre el hombre de pecado y el cuerno pequeño? ¿De qué poder creemos que se está hablando y por qué? ¿Y cuál es el único poder que surgió de la Roma pagana, pero que sigue siendo parte de Roma, un poder que se extiende desde la época de Roma pagana hasta el fin del mundo? O sea, que todavía existe en la actualidad. Es obvio, amigos, que es el papado. Y no estoy hablando de una persona, sino un sistema, porque Dios tiene personas sinceras en todos los lugares, pero que la está llamando a salir de Babilonia y unirse al pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Daniel y Apocalipsis presentan más de una docena de características que apuntan a ese poder. Y luego de este periodo, cuando la Biblia comenzó a traducirse, escucha bien esto, y los estudiantes de la Biblia se dieron cuenta que todo apuntaba hacia la iglesia de Roma, esta comisionó a 2 eruditos, Francisco de Rivera y Belarmino, para desviar la atención. Estos hábilmente colocaron estos eventos en el futuro y otros en el pasado, creando la interpretación futurista, de donde más tarde surge la teoría del rapto secreto que los protestantes abrazaron, o mejor dicho, mordieron al anzuelo de Roma. Sí, después de la visión de los 4 animales y las actividades del cuerno pequeño, el profeta ve una escena de juicio en el cielo. Y a medida que la corte se reúne, se colocan tronos y el anciano de días toma asiento, como lo muestra la escena celestial, y miles de millones, dice, seres celestiales ministran ante el anciano de días. El tribunal se sienta y los libros se abren. Ahora, lo importante para destacar sobre este juicio es que ocurre después del periodo de los 1260 años de actividad del cuerno pequeño, o sea, del año 538 al 1798, o sea, ocurría después de finalizar ese periodo. Pero antes del establecimiento del reino final de Dios. De hecho, en la visión aparece la siguiente secuencia 3 veces. Número 1, fase del cuerno pequeño, 538 a 1798. Número 2, juicio celestial. Y número 3, el reino eterno de Dios. Esta, amigo y amiga, es la línea histórica, la que Dios presenta en la Biblia. Que de paso la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que sigue la línea de interpretación historicista. Aunque tristemente están surgiendo algunos que quieren socavar esto y llevarnos al mundo evangélico que no entiende estos temas, ni lo que Jesús está haciendo hoy en el santuario celestial. Seguimos leyendo Daniel 7, varios versículos, de 13 en adelante. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Yo agradezco a Dios porque sabemos cómo van a terminar las cosas. Amigo, amiga, ¿por qué no estudiamos más estos temas? ¿Te das cuenta? El juicio es hecho en favor del pueblo de Dios. No hay nada que temer porque hay una acusación pendiente. Y en este juicio Jesús declara a sus hijos libres de culpa, salvos y herederos del reino eterno. El juicio es hecho en favor de los hijos de Dios. ¿Sabes que el Antiguo Testamento describe varios actos del juicio en el tabernáculo y en el templo? Pero el juicio que se hace referencia aquí es diferente. Este es un juicio cósmico que afecta no solo al cuerno pequeño, sino también a los santos del Altísimo, quienes eventualmente recibirán el reino. Y Daniel 7 no describe el juicio ni da detalles sobre su comienzo y final, pero implica que el juicio se lleva a cabo por causa del ataque del cuerno pequeño contra Dios y su pueblo. El punto aquí entonces es poner énfasis en el comienzo de un juicio de proporciones cósmicas que afecta a cada ser humano, cristiano o no cristiano. Y ahora pasamos después a Daniel 8 y 9, donde aprendemos el tiempo del comienzo del juicio y el hecho de que el juicio está relacionado con la purificación del santuario celestial en el día celestial de la expiación. La lección aquí claramente es que tendremos un juicio en el cielo previo al advenimiento que será en favor del pueblo de Dios. Y yo quiero leer una cita impactante de mi autora favorita, Elena de White, en El conflicto de los siglos, que de paso, no sé si alguien pasará por incólume y no será engañado en tiempo final sin leer este libro. Allí Dios revela en detalle, desenmascara cómo salir de Babilonia y ser parte del pueblo de Dios. Es como hacer un zoom a los acontecimientos de la Biblia. Dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Esto es impactante, amigos. ¿Por qué comprender lo que Jesús consiguió para nosotros en la cruz es central para que podamos tener la seguridad en el día del juicio? ¿Qué esperanza tendríamos si la cruz no existiera? ¿Y si Jesús no estuviera haciendo lo que está haciendo ahora? Por eso no se puede predicar la cruz sin predicar lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial, confiriendo los méritos de su vida perfecta y muerte perfecta. Y cuando tú y yo oramos, Él responde desde el santuario celestial. Sigamos con el relato bíblico. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora pregunto, ¿quién es el anciano de días? ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Y cómo podemos identificarlos? ¿Sabes que a medida que se desarrolla el juicio, entra en escena una figura muy importante llamado el hijo del hombre? ¿Quién es él? Primero, el hijo del hombre aparece como una figura celestial, pero como su título lo indica, también muestra rasgos humanos. En otras palabras, es un individuo divino humano que viene a jugar un papel activo en el juicio. Y segundo, el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo es una imagen común de la segunda venida en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí en Daniel 7:13, específicamente el Hijo del Hombre no se presenta como viniendo del cielo a la tierra, sino moviéndose horizontalmente de un lugar a otro en el cielo para comparecer ante el anciano de días. Tercero, la representación del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo sugiere una manifestación visible del Señor, y eso no lo es aquí. Pero estas imágenes también nos recuerdan al sumo sacerdote que, rodeado por una nube de incienso, ingresa al lugar santísimo el día de la expiación para realizar la purificación del santuario. Bueno, el Hijo del Hombre es también una figura real. Él recibe el dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. El verbo servir, ¿sabes?, también se puede traducir como adorar. Y aparece 9 veces en el capítulo, los capítulos 1 al 7. Y transmite la idea de rendirle homenaje a una deidad. Entonces, como consecuencia del intento de cambiar la ley de Dios, el sistema religioso representado por el cuerno pequeño corrompe la debida adoración a Dios. El juicio descrito aquí muestra que la verdadera adoración se restaurará finalmente. Solo Dios merece ser adorado. Y el sistema de adoración establecido por el sistema papal, entre otros elementos, coloca a un ser humano pecador como mediador entre Dios y la humanidad. Y Daniel muestra que el único mediador capaz de ser representante de la humanidad ante Dios es el Hijo del Hombre. O como dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego, de todo lo que hemos leído en la Biblia sobre la vida y el carácter de Jesús, pregunto, ¿por qué es tan confortante y reconfortante saber que Él es clave en el juicio que se describe aquí? Veamos los textos que siguen. Daniel 7, en versículo 18 en adelante, ¿qué le sucede al pueblo de Dios? Veamos a continuación. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y veía yo en este cuerno que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Mira, los santos del Altísimo aquí es una expresión o designación del pueblo de Dios. Son atacados por el poder representado por el cuerno pequeño. Y debido a que insisten en permanecer fieles a la palabra de Dios, son perseguidos durante el periodo de gobierno papal. Los cristianos también fueron perseguidos durante la época del Imperio Romano Pagano, la Cuarta Bestia. Pero la persecución mencionada en Daniel 7:25 es una persecución de los santos por parte del cuerno pequeño que surge solo después de que termina la fase pagana de Roma. Sin embargo, amigo y amiga, el pueblo de Dios no será sometido para siempre a la opresión del poder mundano. El reino de Dios sustituirá a los reinos de este mundo. Y curiosamente, en la visión real, al Hijo del Hombre se le dio el dominio, gloria y reino. Pero en la interpretación dada por el ángel, son los santos quienes reciben el reino. Y no hay contradicción aquí. Debido a que el Hijo del Hombre está relacionado tanto con Dios como con la humanidad, su victoria es la victoria de aquellos a quienes representa. Y cuando el sumo sacerdote preguntó si Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús señaló de nuevo el Salmo 101 y Daniel 7, 13 y 14. Y él dice, yo soy. Aquí está. Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Por lo tanto, Jesús es quien nos representa en el tribunal celestial. Él ya ha derrotado los poderes de las tinieblas y ahora comparte su triunfo con quienes se acercan a Él. Por lo tanto, no hay motivos para temer. Mira qué maravilloso y con cuánta precisión la visión de Daniel describe la historia con miles de años de anticipación. Por eso pregunto, ¿cómo debería ayudarnos esto a confiar en todas las promesas de Dios para el futuro? Finalizo ahora con esta corta reflexión y un par de preguntas directas. A pesar de tanta injusticia, persecución y juicio, el pueblo de Dios puede mirar al futuro con esperanza. Y una mirada a esta representación profética de la historia muestra que la historia humana culminará con el juicio celestial y el reino eterno del Hijo del Hombre. Anhelamos que el reino eterno de Dios se establezca pronto. Y se va a establecer. Este paréntesis cerrará. Porque Jesús siempre dice la verdad. Y la pregunta crucial es, ¿has aceptado a Jesús como tu Salvador, Señor y abogado? ¿Tienes tu nombre en el libro de la vida? ¿Has sido bautizada o bautizada? ¿Te has apartado y estás regresando? Allí está el Señor para recibirte. ¿Sabes qué? Porque el asunto es muy serio. Hay un juicio pendiente y una acusación que por ser pecadores merecemos la muerte eterna. Y el diablo tiene razón en eso. Pero también la contraparte es que es cierto que merecemos la muerte eterna por haber nacido en este mundo, pero Jesús nos invita a nacer de nuevo para vivir para siempre. Por eso, amigo, amiga, el bautismo no es opcional. Es básicamente el cambio de dueño, que ahora pertenezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando la persona es bautizada, el Padre, aunque lo escuchemos audiblemente, dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Y ahora anota tu nombre en el libro de la vida y Jesús gana todo el derecho de representarte en este juicio y Él no perderá ningún caso. ¿Captas tú la magnitud de todo esto? ¿Y cuán importante es este mensaje del libro de Daniel? Que de paso es donde está el certificado de nacimiento de la Iglesia Adventista el séptimo día, como lo veremos en el próximo tema. Sabiendo que Jesús es nuestro abogado en el juicio celestial, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas aquí en la tierra? Acompáñame en oración, Padre Celestial. Gracias por estos mensajes. Nos ayudan a ver más allá de lo superficial, más allá de lo que hoy se está predicando básicamente. Nos debe ver cosas profundas de cómo tú actúas en este plan de rescate. Queremos ser fieles a ti. Queremos que nos representes, oh Jesús, en este juicio. En tu nombre oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Este es el mensaje de Daniel. Es el mensaje de este bendito libro. ¿Por qué? Porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.